Amigos, tuve una novia. A la edad de 14 años era muy joven. Me faltaba la experiencia. Ella me dice, señor, le tengo vergüenza vaya usted hoy, venga mañana. Pa' decirle la verdad, de oro y sus alitas las tiene sobredoradas, y aquí en mi pecho bien grabada. Vente palomita y vente, acurrúcate a dormir. ¿Qué señas tienes? De oro y sus alitas las tiene sobredoradas, y aquí en mi pecho caricia bien grabada. Vente palomita y vente, acurrúcate a dormir.